metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Bueno, y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico, lo que queda de él y el vacilón que me tienen en el chat hoy. Bueno, lo digo porque hoy me tocó podar los palos de aquí frente a casa, los árboles que hay frente a casa, y estoy un poquito maltrecho. Pero es del cuerpo, un poquito cansado, pero estoy bien, estamos bien aquí porque estamos al pie del cañón para darles un programazo de heavy metal que lo quiero con muchas ansias, ya que quiero dejar atrás todo ese trabajo de hoy. Y como dice Jay-Z River, llegó el programa de los íbaros. Después vamos a hablar de eso un poco porque me dio gracia algo que dijeron de mí por ahí en la semana. De esos bochiches, ¿eh? Busca tu cervecita, búscate un traguito, la vamos a pasar muy bien. Party on, dudes. Excellent. Y nos vamos con esto que dice. Aguante Kevin, la concha de la lora. Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! ¡Fuego, ladronazo! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red! Bueno, y basta ya de relajo, ¿eh? Vamos a empezar esta cosa. Bueno, fue un 24 de octubre de 1988, 33 años que salió este disco. Primer disco de Rata Blanca, homónimo el disco. Vamos con Sueño la Gitana, Saúl Blanche en la voz. Thank you. cumpliendo 33 años. Este tremendo disco de Rata Blanca, el homónimo. Y en ese tiempo la alineación era Sergio Verdicheschi en guitarra rítmica, Walter Giardino en guitarra líder, Gustavo Rowe en la batería, Guillermo Sánchez, que descanse en paz, en el bajo y en la voz, sí, en la voz, Saúl Blanche. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. En noviembre, volvemos con todo. Todo. Argentina Online Metal Fest llega a su cuarta edición. El festival que nació con la pandemia, hoy sigue apostando a la difusión con un formato que llegó para quedarse. Argentina Online Metal Bandas de todo el mundo vía streaming con transmisión libre y gratuita. Argentina Online Metal en vivo. 5, 6 y 7 de noviembre por el canal oficial de YouTube. 8 radios unidas por el metal. Búscanos en las redes. Imperdible. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Como siempre, salen tarde porque están en RAF. Desde los estudios de la nueva lechonera del rock en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Bueno, y me han vacilado con el misterio de la leche, ¿eh? Dice, ahí el lechón atómico se pasa poniendo la batileche y la batileche, pero es que me estaba comiendo un yogur de estos buenos, de la vaca negra de esto, y me han vacilado todo en el chat. Dice, ah, ya sabemos por qué el lechón pone batileche. No, yo pongo lo de batileche porque a usted le encanta eso, se pasan vacilándome con eso. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, este programa se transmite desde metalpr.com y heavymetalmansion.com, a través también de houndrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos encadenados con España en Asalto Mata Radio Rock en España. Y en la emisora más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock Radio. Y este programa se transmite a través de un montón de emisoras que lo transmiten en diferido, empezando los lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 de la noche en César de Classics en La Paz, Bolivia. Estamos también el martes a las 7 de la noche en Espectro 98.9 MHz FM en Corrientes, Argentina. Estamos martes 8 de la tarde, 8 de la noche, Metal Corrosivo, México. Miércoles a las 10 de la mañana en Aussie Rock Radio en Sydney, Australia. 10 de la mañana de acá, ¿eh? 10 de la mañana de acá. Miércoles 7 de la mañana, 7 de la noche en Tico Sound en Costa Rica. Estamos jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio. General Roca en Río Negro, Argentina. Estamos viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Vienes a las 6 de la tarde. Estamos en FM Schenker en Argentina. Estamos también viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Y estamos también el domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y ahí estamos, y ahí estamos. Y páralo, páralo, páralo. Que esto hay que decirlo por la gerencia. Este año Halloween suena rock en Wunjo Brujo Fest. Esto es Wunjo Brujo Fest en Guayama, donde hay montones de bandas de rock de todas las clases. Ahí está Eduardo Torres, Sato, está Escapulario, Circo, Imágenes, Sol de Menta, Gustavo Laureano, Hoping Forever, Los Rufianes, 3RG de Miami, Genitalica y Los Rabanes. Me dicen que ya los abonos de los dos días están limitados. Están limitados los abonos de los dos días. Te invita AC Rock, boletos en Tiquetera. Así que ve y busca el tuyo. El 30 de octubre te invitamos a Creatures of the Night Party de Halloween en Vivo Beach Club, con la participación de Circo, entre otras bandas más. Te invita AC Rock. Y el 13 de noviembre, Centro de Bellas Artes de Santurce, la Fundación Arturo Somoano presenta Piano Man, tributo a Elton John y Billy Joel, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. Eso es, boletos en Ticket Center y la Boletería de Bellas Artes. Así que ahí está, ahí está. Dicen, Lechón da muchos anuncios, Lechón da muchos anuncios, pero no va a dar más ningún anuncio entonces, porque no me joroben más. Bueno, vámonos con música. Fue para esta fecha, hace 35 años que salió esto. Vámonos con esto. cumpliendo 35 años. To Hell with the Devil de 1986. Querendones de Puerto Rico, Striper. Bueno, ¿por qué no nos vamos con una doble ronda? Doble ronda de Striper, un poquito más nuevo. Esto es del disco Goddamn Evil, el tema Take It to the Cross. Mucho más nuevo, mucho más nuevo. ¡Vámonos! disco Goddamn Evil del 2018. Para lo que dicen, no, que le echó lo que pone son viejeras y es un quedado. Mira, del 2018, esto es del disco Goddamn Evil. Esto es Striper, Take It to the Cross. Y vámonos con esto. Somos Lado Salvaje Radio. Estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, difundiendo metal. La mejor programación y la mejor selección de clásicos, novedades del mundo del metal. Nos encontrás en www.ladosalvajeradio.com. Podés descargar nuestra app Salvaje Radio en Google Play. Lado Salvaje Radio. Desde 1992, difundiendo metal. Lado Salvaje Radio. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock en San Juan, Puerto Rico. Dale ahí aplauso. Ay, les dije que le iba a contar un bochinche, ¿no? Es que siempre dicen que, el lechón atómico que tiene ese programa con jibarerías y cosas que él pone. Y bueno, la gente, tú sabes cómo es, la gente siempre que va a criticar. Y siempre van a decir que no, que ese programa, que es muy pueblerino, que esto, que aquello. ¿Qué quieren? ¿Que yo hable así, bien lindo, hable así, todo en inglés? No, hombre, no, no sería... el programa de la nueva lechonera del rock. No lo sería. Saludos a los que están en el chat. Saludos a todos los que están en el chat. Ahí está Carly Tommy. Está Poncho. Está Strato Blaster, que está desde temprano. Está, acaba de llegar Joey. Por ahí está el Dark Nerudas. Y JC River, que están por ahí en el chat de Discord. Vamos a saludar a la gente que nos envía por las plataformas móviles. Vamos a ver quiénes están por ahí, que no los he visto, no he ni desbloqueado el teléfono. Ahí está Oscar Halford, que está en un bus, dice, y está conectado, así que un saludo a nuestro amigo Oscar Halford, que está allá en Costa Rica escribiéndonos. Y ahí está, es tremendo el flyer del Vianda Fest nuevo, me encanta, con la foto de Érico, Eso va a ser el 11 de diciembre, así que todo el mundo pendiente de que vuelven los shows. Lo vienen de los festivales locales, así que ahí pendiente al Vianda Fest el 11 de diciembre en Cagua. También me están enviando flyer aquí de todo lo que viene. Saludo a Rafael Conway, que está en sintonía ahí en la casa. A ver los gatitos por ahí. Joey, que está aplauso. Flashback, dice, escribiéndonos por acá por el chat. Saludos a los Bull Rockers, un saludo a los Bull Rockers, también la gente de los Padrinos del Metal, también la gente de difusión de este, el grupo de Paraguay de Artillería Pesada. Un saludo a la gente de Artillería Pesada Difusión. Saludos a Gaby y a Sol. Tremendo el programa de ellas, me encanta porque es un programa en Facebook Live, programa de Facebook Live. Y es tan y tan orgánico, o sea, es un reunirse los metaleros a escuchar música y a darse la cerveza. Es tremendo, es tremendo. Bueno, Lechón, no hablen más nada. Queremos música. Porque a eso dicen, ay, Lechón, ahí, hablando mucho. Pues mira, hay un disco de los papás. ¿Quiénes son los papás? Black Sabbath son los papás de todo esto. Que salió más o menos por estas fechas, pero en 1998. Más o menos a finales de octubre, vamos a ponerlo así. Cumplió 23 años cumplió, y ese disco a mí me gustó mucho porque era la reunión de Black Sabbath, que volvía a Ozzy a hacer una gira. Y todavía recuerdo cuando usábamos CDs en los carros, que los poníamos en la visera y teníamos las viseras llenas de discos, pues yo tenía ese disco ahí y le di bien duro. Estoy hablando del disco de la reunión de Black Sabbath, que era un concierto buenísimo, pero ese disco traía dos tracks, o sea, dos temas adicionales, y de esos temas adicionales eran temas nuevos con Ozzy Osbourne en ese tiempo. Y vámonos con un tema de esos, vámonos con Black Sabbath, esto es Selling My Soul. preguntan, ¿qué canción es esa de Ozzy Osbourne? No, no, bueno, Ozzy Osbourne está ahí, pero esto es Black Sabbath con Ozzy. Selling My Soul, del disco Black Sabbath Reunion, que cumplió años esta semana. Vámonos con algo, que ustedes lo que tienen es un relajo con esto. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Yo soy la esencia de la noche.

Clásico, clásico. Semana cumplieron años dos discos de Judas, de King Diamond. Iba a decir Judas Priest. Estamos hablando de Puppet Master y del emblemático Abigail, del cual estamos escuchando el tema Abigail, el número 8 de ese disco de 40 minutos de duración. desde Madrid. Saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy. Estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Y hable como revolcamos el avispero con ese temazo de King Diamond ahí. 34 años cumplió ese disco esta semana. Y ahí el Dark Neruda también lo puso en su programa, así que tremendo. Y lo bueno es que no pusimos temas iguales. Yo pensaba, bueno, si Neruda va a tirar algo, va a ir por el mismo que yo, pero no pusimos el mismo. Tremendo, tremendo, de verdad. Ahí están diciendo, sí, tengo que repetir, miren, no repetir tanto. Pero les recuerdo, este año Halloween suena rock en Wunjo Brujo Fest en Guayama, con la participación de Eduardo Torres, Sato, Capulario, Circo, Imágenes, Sol de Menta, Gustavo Laureano, Hoping Forever, Los Rufianes, 3RG, Miami, Genitalica, Los Rabanes, boletos a la venta en Tiquetera. 30 de octubre también está el Creatures of the Night Party en Halloween en Vivo Beach Club. Te invita a AC Rock. 13 de noviembre, Centro de Bellas Artes de Santurce. Fundación Arturo Somano presenta Piano Man, tributo a Elton John y Billy Joel, por la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. Boletos en Ticket Center. Y la Boletería de Bellas Artes te invita a AC Rock. Y el 20 de noviembre regresa el tributo sinfónico a los Beatles en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Repertorio nuevo, o sea que si ya los viste, no, estuvo un repertorio nuevo. Consigue tu boleto en Ticket Center o en la Boletería de Bellas Artes. Así que estamos ahí cumpliendo con lo que hay que cumplir, gente, con lo que hay que cumplir. Bueno, lo que viene ahora es una grabación bien precaria. Y esto es algo que yo ni sabía que existía. Esta semana, por estas cosas del internet, me llegó esto. A principios de los 90, los Barón Rojo, luego de que se desbandara y se fuera Hermes, Calabria y Cherpa, se fueran de la banda, pensaron poner un cantante a la banda y quedarse los hermanos de Castro solamente tocando música. Y ahí fue que cogieron a Maxi González de Tritón para que desempeñara ese papel de cantante. Ahí fue cuando Barón se convirtió en una banda de 5 integrantes. Y esa alineación duró bien poquito. Solo hay varios conciertos por ahí que fueron presentados con Maxi. Pues de esas cosas que hay en el internet, conseguimos un burlesque de 1991 que publicaron en una de las páginas que yo sigo, con Maxi González en la voz. Esto fue grabado en un concierto en Francia en 1991, así que van a escuchar a Maxi ahí hablar un poquito el francés ahí. Así que vámonos con Barón Rojo, 1991, concierto para ellos es el tema, con 5 integrantes, esta vez con Maxi González de Tritón en la voz. Y esto va a ser una grabación bien precaria, lo advierto, ¿eh? Esto es grabado de cinta magnetofónica. Ok, cuando uno se llevaba la grabadorita de cinta, de tape, te la llevaba para el concierto para grabarlo, pues así mismo esto viene de eso. Así que es precaria, así que nos vamos con esto. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. estamos escuchando una grabación precaria de 1991 en bootleg, como le llaman, de cuando Maxi González estuvo cantando para Barón Rojo en 1991, un concierto en Francia. El cantante de Tritón, sí. Y como a mí no me gusta Barón Rojo casi, ¿eh? Grabación precaria, gente. Vámonos con esto que a ti te gusta. He traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Satánica. José María dice que son muy buenos. Claro. Esta cinta es un medio de invocación. Para todo el mundo. Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Mire, haga lo que quiera. Oiga lo que de eso, como sea. Si quiere poner heavy, póngalo. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Vámonos con esto que es tremendo disco. We'll be right back. escuchas Death and the Healing, el disco de Winter Sun del 2004, el disco homónimo Winter Sun, tremendo disco, insuperable, ni por la misma banda, Temazo brutal. Vámonos con este señor. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, hay un esqueleto. Funcionó. Mi máquina funciona. Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. Ni siquiera Horda tiene algo como esto. Lero, lero. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, hay unos metaleros que a veces están del carajo, me dicen. Lechón, tú estás anunciando ahí unas bandas que van a estar tocando que no son heavy metal. Yo, bueno, miren, yo estoy también en una emisora que se llama AC Rock. Estoy encadenado con un montón de emisoras. Pero AC Rock es una estación de rock. Y el metal está dentro del rock. Y hay de todo también. Y además, estamos... Oye, ¿quién dice que tú escuchas 100% todo el tiempo metal? No, de vez en cuando tú escuchas un poquito de rock también. No vengan con eso. Pero es que siempre está el que critica y está el que escucha el anuncio y va. Y manda y va. Como dicen ahí, qué mucho quejón, es verdad. Sí, sí, que queda mucho. Vamos a encadenarnos con España. Vámonos con nuestro amigo Santi de Asalto Mata Radio Rock, que nos manda esto. Aupa, ese lechón. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de la nueva lechonera del rock. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Probablemente la banda más joven en sumarse a este proyecto Bandas Asociadas. Estos son los madrileños Licantros. Andan preparando un segundo y nuevo EP, del cual ya han desvelado algunos temas, y este en concreto es uno de ellos. ¡Puto borracho! Llega la noche, la sed y las ganas, el infierno en las venas, adrenalina insana. Las horas ya no importan, ya no hay tregua, no hay calma. Iba a decir que están sin vacunar, pero en estos tiempos que corren, mejor no decir tontadas. ¡Licantros, puto borracho! ¡Sin lata! Ojos rojos y luces azules, del callejón salen borrachas las ratas. Se abre una puerta hacia la oscuridad, observas desde la barra. Encontrarás este y muchos más temas de Licantros en asaltomataradiorock.com. Entrando en nuestra web, pinchando en la pestaña Bandas Asociadas, podrás acceder a más vídeos, a sus redes sociales y muchos otros contenidos. Licantros, aupai. Conciso hacia mi destino, par escuchamos a Licántros, banda de España, que nos trae nuestro amigo Santi Pequeño Ternasco. ¡Aplauso! Ay, que no he saludado a alguien. Espérate, aguanta lo que yo dije. Ay, te voy a saludar ahora y no lo saludé. Un saludo a Juan Pablo, que nos escucha y nos está escribiendo a través del foro de Metal Head Community. Juan Pablo Ríos, un saludo, y qué bueno que estás ahí escuchándonos como siempre. Bueno, y la semana pasada me dijeron, perdóname, esta semana me escribieron: Lechón, tú pusiste una canción que me gustó mucho. Y yo dije, pero ¿y qué canción será? Y me empezaron a explicar, sí, la que dice lo siguiente. Ah, tú dices esta, pues vamos a ponerla otra vez esta semana, ¿por qué no? Si nos gustó mucho, vámonos con esto. Yeah. auténtico Patán, de Patán, la banda argentina del 2005. El disco es Acero. Temazo solicitado. Un tema de ese disco, creo que se llamaba Putas Noche y Rock and Roll, una cosa así, creo que es de los últimos temas de ese disco. Patán siempre me ha gustado, tremenda banda. Vámonos con esto que a ti te gusta. Flanders, reacciona ya. Gracias, Homero, no sé qué me... Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Bon Jungel, Pat Glocky, Steve Baudet, José Salazar y Mandy Martillo, ellos son Satan's Hollow, banda de Chicago, banda que está rota, pero en realidad no está rota porque mitad de esa gente se fueron por otras bandas, lo que es Midnight Dice hoy, donde está Mandy Martillo cantando, tremenda cantante. Nueva generación de metal tradicional, New Wave of Traditional Heavy Metal. music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y me dicen, Lechón, hace tiempo que no pones los gallos. Es verdad, hace tiempo que no pongo los gallos. ¿Debería poner los gallos? Yo creo que sí, bueno. Vamos un poquito, mira, más segmentito ahora de trash, trash, trash, trash. ¿Y por qué trash? De Gate of Aggression cumple 30 años, tema de Slayer. Así que vámonos con un temazo de ese conciertazo que se llama The Gate of Aggression. Uno de mis temas favoritos. Vámonos con ello. Mandatory Suicide, The Gate of Aggression. Dicen, ay, ahí no tocó Dave Lombardo. Seguro que sí. Eso dice aquí las notas. Vámonos con ello. Temazo Slayer del disco de Gate of Aggression cumpliendo años, 30 años está cumpliendo este discazo. ¡Wow! Vámonos con esto que te gusta. We'll be right back. disco que salió en el 2001 para estas fechas de octubre y que cumple 20 años. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo a las millas? Para mí fue ayer, ¿eh? M16, Sodom. Ahí Sodom es una de las bandas de thrash, sino la que más tiene, una de las que más tiene producciones en estudio. Tiene 23 discos de estudio entre EPs y full length. Y Destruction no se queda atrás. Destruction está alrededor de los 20. Tienen más discos, yo creo, que los estos alemanes que hacen música, que los mismos de la Bahía de San Francisco. Aunque dicen que Overkill tiene más, es verdad, Overkill tiene un montón también. Habría que ver, pero Sodom está entre los que tiene muchísimas producciones. Sodom del disco M16, el tema M16. Cumpliendo 20 años. Vámonos con uno que cumplió años esta semana. Estoy hablando de una persona, Robert Trujillo, que estuvo en Suicidal Tendencies y Esta hora es Metallica. Vámonos con un temazo que me gusta muchísimo, de uno de sus discos más modernos. Bueno, qué moderno, ya esto tiene un par de años ya, casi 10 años. Metallica, All Nightmare Long, el disco de la gira que vino aquí a Puerto Rico, Death Magnetic. Down. esta es la etapa de Metallica que a mí me gusta también. Porque hay gente que dice, no, que la etapa primera fue la mejor. Mire, cada banda tiene sus etapas. Y este disco a mí me gustó mucho. Y el Hardwired también. Aunque el Hardwired tiene unos momentos medios y unos momentos mejores, pero tremendo. Metallica siempre es Metallica, no tiene nada que probar. Esto es All Nightmare Long. Metallica. Uy, lo que viene ahí. ¡Zúmbalo! Clásico, clásico, clásico. You're trapped insanity. looking for. Ow! As I close the door. Ow! Here you shall dwell. Jeff Waters salió esta semana por ahí poniendo lo que estaba haciendo bueno en el internet. No les gusta el metal, y pues dice que está en el estudio, que Annihilator está en el estudio. Así que esperamos algo de ellos por ahí. Vámonos con este clásico. Demolition Hammer, Torture Existence, es el disco. Disco de 1990, 31 años tiene este disco. Demolition Hammer, vámonos con esto. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. ¡Elijan el que quieran, pendejos! We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Pues el lechón dándole a los botones aquí hace lo que no debe hacer. Ya tienen ustedes más o menos una idea de cómo va a acabar el programa ahí con lo que el lechón dio la patada. Bueno, gente, sí, hemos llegado al final de nuestro programa, pero nosotros nos vamos a ir con un temazo de ese disco nuevo bien controversial que ha sido el disco Senjutsu de Iron Maiden. Uno le dicen que es el disco lento de Iron Maiden, otros dicen que es el disco malo de Iron Maiden. Para mí es un disco diferente, ya lo he dicho varias veces. Ellos están haciendo, ya no tienen nada más que probar. Ellos ahora mismo están experimentando y es otro Iron Maiden. Es otro Iron Maiden para disfrutarlo de manera distinta de como lo disfrutabas hace 30 años atrás. Así que vámonos con del disco Senjutsu. Vámonos con el tema de Time Machine, que es el último tema del primer lado del disco. Y nos vemos la semana que viene, gente. Cuídense. Vámonos con Time Machine, Iron Maiden. Nos vemos. Time Machine, set your time.